Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa, como te hemos dicho, cada mañana con la cita bíblica de 2 de Corintios. Dice así: estamos confiados, y más aún, si queremos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Repito, estamos confiados, y más aún, que queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En este texto, mi amigo, se sobreentiende que parece entenderse que habla acerca del espíritu lejos del cuerpo. Por eso es que ha sido interpretado de diferentes maneras, pero el más común sigue el sentido de un estado intermedio consciente después de la muerte. Algo que muchos de nuestros hermanos de otras religiones y fuera del mundo también dicen que es posible y que existe. Por eso hoy examinaremos este pasaje desde la perspectiva de la lectura particular de este texto. El texto de este pasaje, mis amigos, es cuando Pablo presenta el glorioso futuro del pueblo de Dios. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 18, nos habla precisamente de eso, del glorioso futuro del pueblo de Dios. Él reconoce que aunque en este mundo sufrimos y somos afligidos, la potestad de la vida ya está presente en la resurrección de Cristo. Para Pablo, lo que le importa es la gloriosa futura vida que llevaremos cuando vayamos al reino de los cielos. Por eso allá en 2 de Corintios del 1 al 11, Pablo emplea diversas imágenes para exponer nuestra condición presente y nuestra esperanza futura. La esperanza cristiana que la mayoría de todos nosotros tenemos, queridos amigos, se introduce mediante una descripción de nuestra condición presente. Primero, tenemos que ver en qué condición vives tú, en qué condición vivo yo, para entonces visualizar lo que nos viene en el futuro por parte de Cristo Jesús. En este caso, Pablo tiene la imagen de un tabernáculo terrenal. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5, 1 y 4, designa la forma de nuestra transición de nuestra existencia humana y terrenal, que puede llegar a un fin en cualquier momento. Puedes morir en cualquier instante, se puede acabar tu vida cuando menos te lo imaginas. Pero él, Pablo, asegura al creyente que Dios tiene para nosotros una casa. Una casa no edificada por manos humanas. Esta casa, mis amigos, proviene de Dios. Será nuestro futuro, un mundo nuevo, un modo de existencia humana de forma permanente y eterna. La certeza de esta esperanza, amigos, es tan poderosa que Pablo usa el tiempo presente usando la palabra tenemos al referirse a este hogar que él visualiza en el futuro, aquella casa que nosotros hemos leído muchas veces a través de la Biblia o hemos escuchado en la iglesia cuando estudiamos la lección de la escuela sabática, que muchas veces habla de esto, o cuando escuchamos algún predicador que menciona acerca de las mansiones celestiales que nos prepara nuestro Dios allá en los cielos. Por eso Pablo menciona esto, esa esperanza que tiene, pero en lugar de decirlo en un futuro, lo dice: tenemos, estamos, nos confiamos. O sea, se refiere como si fuera en el momento presente, y es así. Si tú tienes fe, si tú crees en esta esperanza de ver un hogar, seguramente dirás: tengo en el momento presente, ahorita. Tengo la esperanza de ver mi hogar que Dios me prepara. Cuando se refiere Pablo a ella, en nuestro presente de una manera diferente, él usa la forma de el tabernáculo. Así lo menciona. Y entonces, cuando él lo menciona, anhela. Se siente revestido de una habitación celestial donde él puede imaginarse lo hermoso que puede llegar a ser el cielo. A partir de allí, mi amigo, mi hermano, cambia la imagen de una forma diferente, porque el hogar que él ve primero debe de ser una forma de vestido, una forma de ropa que debes de llegar, porque no puedes llegar, podemos decir que si nosotros vamos a ir al cielo, no podemos llegar a esas mansiones celestiales que Dios nos está preparando con el ropaje que nosotros tenemos, hablando físicamente o materialmente, como tampoco espiritualmente. No puedes llegar al reino de los cielos, a esa mansión que Dios te está preparando, con esta ropa llena de pecado. Seguramente tendríamos un vestido muy especial y hermoso. Otra cosa que también nos describe Pablo a través de este capítulo es acerca de que nosotros debemos de ser transformados. No podemos ir con nuestra mente y nuestro cuerpo lleno de pecado y de maldad, porque seguramente sufriríamos o no podríamos vivir en un mundo con tanta bondad y nuestra mente pensando en cosas malas en este mundo, mis amigos y hermanos. Por eso Pablo procede a describir entonces la existencia terrenal como una vestimenta, como algo que nosotros cargamos, y él menciona dos posibilidades. La primera, le disgusta, no quiere ser desnudo, es decir, no quiere pasar por la experiencia de la desnudez antes de ser vestido nuevamente. La otra posibilidad es ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, aquel lugar, mis amigos, donde nosotros habitaremos por la eternidad, aquel lugar que Dios nos ha prometido que nos está preparando en el reino de los cielos. Con eso quiere decir el Pablo que nuestra existencia presente, mis hermanos, será absorbida por una nueva vida, sin experimentar la desnudez, sin pasar por el momento de la vergüenza de que nosotros nos veamos desnudos a nosotros mismos. Recordemos que esto fue tal vez un pecado o una forma diferente de ver las cosas de Adán y Eva cuando cayeron en pecado. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero todo a base o principalmente por el pecado, por haber transgredido la ley de Dios en aquel en el huerto del Edén. Debemos entonces estarnos o referirnos a que cuando nosotros estemos allá olvidaremos ese momento de la desnudez. Esto es entonces una referencia de transformación que experimentarán los cristianos en la ocasión del regreso de Cristo, no cuando mueran. En 1 Corintios 15:52 así lo dice, no cuando mueran, sino cuando venga Jesucristo por segunda vez. Por otra parte, mis amigos y hermanos, Pablo no quiere experimentar el estado de desnudez, así lo dice en el capítulo 5, versículo 4. La segunda parte de este capítulo dice que Pablo no quiere, de 1 Corintios 5:4, dice que no quiere experimentar desnudez. ¿Y a qué se refiere? Bueno, esto es como una figura de lenguaje que se refiere a la muerte. Los que mueren están desnudos, no en el sentido de que su alma continúa existiendo en un estado incorporal, sino en el sentido bíblico de estar desposeídos de todo. Cuando tú mueres, no te llevas nada a la tumba y lo sabes muy bien. Tu conciencia desaparece, tu forma de pensar y ver las cosas es completamente diferente, porque recordemos que la Biblia dice que es como un sueño. Tú olvidas todo, estás durmiendo y no te llevas nada a la tumba. Por eso Pablo dice, bueno, yo no quiero ir desnudo, no quiero ir sin nada a la muerte, sin llevarme nada. Él quiere llevar en su alma, el Espíritu de Dios en su corazón, no que se quede desnudo. Por eso, para él es importante que viva con Cristo en su corazón hasta el último momento de respiración en este mundo, para que cuando entre a la muerte, entre vestido pero de Cristo, del pensamiento de Jesús, no en un alma que seguiría existiendo en un estado incorporal, en un sentido que tal vez nosotros no entendamos. Job afirmó este sentido de disposición o de que te quitas algo o te despojas algo, cuando declaró: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Job capítulo 1 versículo 21. Ahí, mis amigos, Pablo también usa el término desnudo en 1 de Corintios capítulo 15. En el contexto de un debate acerca de la resurrección, él dice lo siguiente: lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da al cuerpo que es como le da el cuerpo que Él quiere, y que cada semilla a su propio cuerpo. En otras palabras, Dios lo transforma, lo cambia. Así lo dice 1 de Corintios 15 del 36 al 38. El grano desnudo es como el tabernáculo, el que se disolverá y morirá. Podemos concluir entonces que estar desnudo es estar muerto, según las palabras de Pablo, según lo que Pablo describe en 1 de Corintios. Los creyentes pueden estar desvestidos, desnudos, experimentar la muerte antes del regreso del Señor, o pueden permanecer vestidos sin experimentar la desnudez ni la muerte, y experimentar entonces la transformación cuando esto mortal se vestirá de inmortalidad, según primera de Corintios 15:53. Pensemos y razonemos entonces lo que Pablo nos quiere mencionar y decir en esta parte de la cita bíblica, porque si nosotros analizamos la forma en que Pablo describe las cosas, mis queridos amigos, comprenderemos mejor esta cita bíblica. No nada más decir, es que textual, así lo dice, de que el cuerpo está fuera de la... el espíritu está fuera del cuerpo, significa que hay vida. Como está pensando que va a ir a Cristo Jesús sin que el cuerpo vaya, sino solamente el espíritu, significa que hay un cielo y hay un infierno. No, mi amigo, mi hermano, si nos vamos a la forma en que Pablo habla acerca de esto, nos vamos a dar cuenta que él se refiere a la desnudez, que es la muerte, que no llevas nada. Y cuando estás vestido, que llevas algo, que es a Cristo Jesús en tu corazón. Por eso seguramente tú vas a cambiar y ver de diferente forma las cosas si tú comprendes lo que Pablo te quiere decir acerca de esta cita bíblica. De alguna manera, abrimos un poco mejor los ojos. Pensamos en que cuando dice que estamos ausentes del cuerpo, es no porque no estemos presentes con Él, con el Señor, sino porque está hablando en un futuro, en un momento en que nosotros podemos llegar a encontrarnos con Cristo. Cuando tú y yo seguimos a Cristo, cuando hacemos la voluntad del Padre, estamos vestidos, vestidos de su Espíritu, vestidos de su amor, vestidos de lo que Cristo nos da a nosotros cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la lección, cuando oramos a nuestro Padre. Pero cuando nosotros no oramos, no estudiamos, no hacemos nada, simple y sencillamente estarás desnudo, desnudo del Señor, desnudo de lo que el Señor te puede dar. Ya no oras, ya no estudias, entonces no tienes nada de tu lado. Ahí es cuando, desnudo, el enemigo te agarra y entonces te aleja de las grandes bendiciones de nuestro Dios, y depende en dónde te encuentres. Y hablando, mi amigo, mi hermano, de la bendita esperanza del reino de los cielos, recuerda que Pablo también a él se refiere como la casa de Dios, el tabernáculo. Un lugar donde todo se disolverá, todo morirá, todo desaparecerá, e iremos con una ropa vestida de Cristo Jesús. No podemos ir desnudos con el pecado, en nosotros. Cuando Pablo ya habla acerca de esto, dice, no podemos ir al cielo desnudos. En otras palabras, no podemos ir al cielo con el pecado. No podemos entrar al tabernáculo, o en este caso, a las mansiones celestiales que nos prepara nuestro Señor Jesús en el cielo, desnudos. O sea, con el pecado de este mundo. Tenemos que estar vestidos, dice Pablo. Pero es porque tenemos que estar vestidos de la palabra de Dios, de la consagración, de estar con Cristo Jesús cerca de Él para poder entrar a las mansiones celestiales. Un sentido figurado que, por la forma en que Pablo habla, para nosotros es casi imposible entender si no sabemos el contexto. Si no sabemos en la forma en que Pablo se refiere a los corintios en aquella carta, en la segunda carta, donde los corintios, como ya hemos mencionado en programas anteriores, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas precisamente de la fe cristiana. Cada quien adoraba por su lado y Pablo tenía que darles un consejo para que ellos se mantuvieran fieles a Dios y no se desviaran con otras creencias que en aquel entonces estaban surgiendo, creencias que estaban destruyendo a la iglesia cristiana, y la iglesia de Corinto estaba sufriendo de eso. Es por eso que él envió esta carta, una segunda carta. La vez pasada hablamos de la primera carta, que les daba otro consejo de los problemas eclesiásticos. Ahora estamos hablando de otro momento espiritual, que era para aquellos que eran más estudiosos de la Biblia, para que lo comprendieran de otra manera diferente. Vamos a ir a escucharnos este canto que se titula La Canción del Espíritu. Bueno, amigos, yéndonos ya a la parte final, pero a la segunda parte de este programa, Vemos acerca de lo que entonces es el cuerpo para Pablo. Allí en 2 de Corintios capítulo 5, Pablo usa la imagen de una morada, de una casa, en este contexto. Estar en la casa, en el cuerpo, designa nuestra entonces existencia actual en este mundo, nuestra condición natural. Pero de acuerdo con Pablo, mis amigos, estar en esa condición natural significa que estamos ausentes del Señor, tal cual lo dice esta cita bíblica. Pero 2 de Corintios 5, versículo 6, también lo reafirma, que estar en condición natural significa estar ausentes del Señor. Hay una separación entre el Señor ascendido y el creyente en el sentido de que existe en una esfera diferente, lo terrenal en contra de lo celestial. Pero la distancia no es absoluta. El hecho de que nosotros como terrenales hay una gran diferencia entre nuestro Dios no significa que la distancia esté completamente alejada. Y el mayor ejemplo es la del pueblo de Israel con Moisés. Si nosotros recordamos cuando en Éxodo nos habla acerca de que Dios bajaba a la tierra o Él se acercaba al pueblo de Israel, todo el pueblo temblaba y tenía miedo porque veía la majestuosidad de Dios. Aún así, la mayoría de ellos, si se hubiera acercado Dios, probablemente hubieran muerto. Si la presencia real de Dios se hubiera posesionado en el pueblo de Israel, la mayoría hubiera muerto. Pero tenían un intercesor. Había una distancia no tan absoluta, que era Moisés. Moisés se comunicaba con Dios y entonces le daba al pueblo, le comunicaba entonces las palabras de Dios Padre, para que ellos hicieran la voluntad de Jehová. Allí nos damos cuenta de lo terrenal contra lo celestial. Lo celestial no puede convivir con lo terrenal, mis amigos. Pero hay una distancia no tan absoluta, y en esta parte de la Biblia es usada a través de la imagen de Moisés. Mientras existimos en nuestro modo terrenal, podemos por fe, no por vista, andar con el Señor. No por fe, mis amigos, no por vista, pero podemos andar con el Señor. La diferencia es que estar en casa del Señor, presentes en el Señor, significa disfrutar de un pleno compañerismo personal con Él en su presencia inmediata, en su esfera celestial. Esto ocurrirá en la resurrección de los muertos. Cuando Moisés estuvo en esta tierra, nos enseñó y nos demostró que es posible que nosotros tengamos una comunión con Dios para que cuando Jesús venga por segunda vez, nos pueda llevar con Él. Y el ejemplo, como ya lo estamos usando acerca de Moisés y el pueblo de Israel, es básico en él. Recordemos que Él no fue llevado al cielo. Él no pudo ni entrar a la tierra de Canaán, ni fue llevado vivo. Nosotros podemos llegar a pensar, bueno, si Enoc, que caminó con Dios, Dios se lo llevó, o en el caso de Elías, que tuvo muchos errores y fue profeta de Dios, se lo llevó en un carro de fuego al cielo, ¿por qué no Moisés, si es llamado el hombre más manso de la Biblia y de toda la tierra? Creo que era justo que se lo llevara al cielo sin que Moisés pasara por la muerte. Más sin en cambio nos demuestra lo que es nuestro cuerpo terrenal, mis amigos y hermanos. Si aún Moisés, siendo el hombre más manso de la Biblia, aún Dios no se lo llevó y permitió que descansara en la muerte, cuanto más nosotros. Pero Moisés tuvo una cercanía muy estrecha con Dios en esta tierra. Significa que tú y yo podemos tener esa misma comunión con nuestro Dios. Y debemos de tener la fe, la esperanza de que nuestro cambio ocurrirá, como en el caso de Moisés, en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga por ti y por mí por segunda vez. Bien lo menciona 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Bueno, entonces, ¿qué significa ausentes del cuerpo? Si ya mencionamos que el cuerpo significa que no hay una unión, pero es la casa, por así decirlo, no hay una unión entre lo terrenal y lo espiritual, pero si tenemos fe, podemos mantener esa unión con Dios, si mantenemos una cercanía con Dios, entonces, ¿qué significa la ausencia del cuerpo? Pablo expresa en este contexto su deseo más profundo, mis amigos. Él quisiera estar ausente de su cuerpo, su existencia humana, natural y terrenal, con el fin de estar en la casa con el Señor, presentes al Señor. No está deseando morir en ese momento para estar con Dios. Él ya rechazó la idea de morir, bien lo dice el 5:4 de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Está repitiendo lo que dijo en Segunda de Corintios 5:2. Quiere trasladarse de un modo de existencia al otro sin experimentar la muerte. Algo así como lo que hizo Enoch o lo que le pasó a Elías. Incluso Pablo clarifica que seremos juzgados sobre la base de nuestra existencia terrenal, según lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras vivimos en este mundo, tenemos un pago, y entonces seremos juzgados. Podemos llegar a pensar, mis amigos y hermanos, que tanto Elías como Enoch no pasarán por el juicio investigador o el juicio que Dios tiene para su pueblo, porque ellos fueron llevados directamente al cielo. Y esto es precisamente lo que Pablo nos quiere decir a través de esta cita bíblica, que él deseaba no pasar por ser juzgado por Dios, porque sabe lo que le espera y porque puede ser que él no pase la prueba. Pablo estaba de alguna manera triste, acongojado, con miedo, por pensar en que él no iba a pasar la prueba en el juicio venidero, y por lo tanto él deseaba pasarlo de largo e irse al cielo. Es una parte como diciendo: yo desearía no tener el juicio e ir directamente al cielo. Así que no revisen mi libro, porque seguramente me hallarán culpable y no podré entrar al cielo. Es lo que Pablo decía a través de esta cita bíblica. Es por ello que hemos llegado entonces a una conclusión, la conclusión que Pablo nos ofrece para esta cita, que es la siguiente. Dentro de esta conclusión nos dice esto: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Según el versículo 5:9 de 2 de Corintios, el gozo del cristiano en esta existencia terrenal y en el mundo venidero está en esta vida y en la vida futura, siempre debería ser agradar al Señor. La idea de un alma, un espíritu que están separados y que tienen conciencia por separado, no se encuentra, mis hermanos y amigos, en ningún pasaje de la Biblia, sino que esta idea es introducida en él porque los que creen en la inmortalidad del alma dicen que hay alma, que hay vida después de la muerte. Entonces Pablo tiene que aclarar y decir: no existe esto. Lo que tú puedes hacer es anhelar la venida de Cristo, o sobre todo, anhelar pasar de largo el juicio y no tener que ser juzgado, porque seguramente te perderás. Como hemos visto, amigos, Pablo entonces aquí ventila tres posibilidades. Vida eterna, te aclara tres cosas. Una es vida terrenal actual: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo lleno de pecado? Número dos, la muerte. Seguramente por la vida en que llevas, tú mereces morir y no tienes solución. Pero la tercera es que te da la esperanza de la vida eterna futura. Anhelar el futuro, aquella vida eterna que te está esperando en el reino de los cielos. Y nunca rechaza lo que él tiene. En otras palabras, el cuerpo lleno de pecado. Él dice: seguramente tendré entonces lo menos deseable, que es la muerte. Él no deseaba la muerte, pero pues dice: pues ni modo, pues tengo la muerte y tengo que pasar por ella. Por eso, amigos y hermanos, es importante que nosotros nos mantengamos al día con nuestro Señor, porque nuestra llave importante, como lo hizo Pablo, es la oración. El candado que nosotros tenemos para todas las noches, tal cual lo dice Jorge Ebert, poeta, orador y sacerdote inglés, que vivió allá por el año de 1593 a 1633. Él Precisamente dice que la oración debe ser la llave de cada mañana y el candado de todas las noches, para que nosotros podamos entonces agradar a nuestro Señor Jesús. Por eso cuando leemos 2 Corintios 5, 8 que dice, estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, se refiere a que nosotros debemos de estar confiados, seguros, de que si queremos estar ausentes del cuerpo, o sea, quitando todo el mal del pecado, primero debemos estar presentes en el Señor, teniendo la fe. Él está deseando entonces pasar de largo sin presentar la muerte al cielo celestial. Pero es imposible para Pablo. Si para Pablo es imposible, que fue un hombre que predicó la palabra de Dios en antaño, en aquella época, cuanto más para nosotros, mis queridos hermanos y amigos. Por eso, anhelemos esa casa que tenemos en el reino de los cielos. Es importante recordar, mis amigos, que tú y yo como cristianos tenemos un hogar en el reino celestial que Cristo Jesús nos prometió. Veamos, visualicemos ese hogar, el hogar celestial, y tratemos de transformar nuestro cuerpo. Procuremos estar siempre vestidos de Cristo Jesús, tener presentes y al Señor en nuestro corazón. No estar ausentes, porque si estamos ausentes, estaremos desnudos. En otras palabras, llenos de pecado, según las palabras de nuestro apóstol Pablo, donde él nos explica precisamente esto acerca de una manera diferente acerca del cuerpo lleno de pecado y del cuerpo lleno del espíritu, y también el anhelar la pronta venida de Cristo. Escuchemos este canto que se titula Mi Escudo, también de la agrupación Maranata, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Señor bendito, hoy hemos analizado y visto la forma en que Pablo nos habla acerca de tu pronta venida. De alguna manera vemos que debemos estar limpios, Señor, estar aptos para poder ir contigo al reino de los cielos, que debemos de anhelar ese reino celestial que tienes preparado para nosotros. Tú de alguna manera quieres que estemos contigo, Padre, y sin duda que nosotros siempre tratamos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser limpios, a que anhelemos ese día, que a pesar de las cosas que vemos en este mundo, no nos arrastre a este mundo lleno de pecado y anhelemos mejor vivir en este mundo, sino, Señor, que visualicemos esas cosas, padres, que tienes allá en el reino, en tu reino, Padre, esas cosas bonitas que debemos de anhelar, esas cosas que de alguna manera, Señor, no visualizamos en nuestra mente, pero que podemos llegar a tener. Ayúdanos a poder cambiar, a tener una mente más apta para ti, y no permita, Señor, que nos alejemos de tu presencia, que esta semana de labores que comenzamos sea de alguna manera llena, Señor, de tu amor, tu misericordia, de tu espíritu, de tu sabiduría, para que así, Señor, anhelemos y nos sintamos contentos de buscar tu patria celestial. Mora en nuestros corazones, guía a cada oyente, tú los conoces, sabes dónde están, quiénes son, cómo se llaman y qué situaciones estén pasando. Sabes, Señor, si están enfermos, si tienen necesidad económica, si tienen alguna cosa que nosotros no sabemos. Por favor, haz conforme a tu voluntad en cada uno de ellos. Protégelos, llénalos, llévalos en tus brazos y permite que se sientan contentos de que tú estás a su lado. Gracias por amarnos, Señor, por querernos, pero sobre todo, oh Padre, gracias por estar allí cuanto más te necesitamos. Acompáñanos, pues, en el resto de esta mañana, lo suplicamos, lo agradecemos en tu sagrado y bendito nombre, oh Padre. Amén.